Chileno, pero te quiero dar y no pensáis que hay. Ya, yeah, ya, yeah, quiero verte sola. Y que no pasen las horas. Ella no come las horas. Y yo la encuentro perreando, perreando. Ella, yeah, quiero verte sola. Ella no come las horas. Ella nunca demora. Siempre está aturdiendo. Me dicen que tú me pensáis por la night. Estás pendiente de mí. Esta soltera era, tapa la bellaquera era, se volvió fiestera era, pero no está con cualquiera era. A mí me gusta ella porque usa todo apretadito, siempre le queda el flequillito. Se pone una mecha rubia pa' lucir distinto, sale de los lunes los domingos. Le gusta el vino tinto y la tinta en el culito. Es que me gusta que ella no pregunta, quiero que perre que tenga mala conducta. Ella se asusta, con nada se asusta. Es que me dicen que tú me pensáis por la night. Estás pendiente de mí, de mi home, de mi life. Ahora que estás soltera era, estás pa' la bellaquera era, se volvió fiestera era, pero no estás con cualquiera era. Yeah, yeah, yeah, yeah. Calentima si baby. Para la baby de todo el mundo. Y ahora que estás soltera, vení a buscarme. Deja ese bobo, que yo te llevo a tu redolar.